Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola amigos y amigas, bienvenidos a Radio Topo en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Esto es el programa de Así, esto es Lucha Libre. Son las 8 de la tarde y estamos en el miércoles 25 de enero de 2017. Después de Cristo, por si quedaba algún tipo de duda. Mejor aclárala, porque a veces nos despistamos un poquillo con esto del ateísmo y el anticlericalismo, pues lo llevamos con el calendario romano, estamos ahí medio despistados. Gregoriano. You're right. Y en este programa no vamos a viajar en el tiempo como parece que íbamos a hacer, sino que lo que vamos a hacer es viajar en la coordenada espacial, ¿no? Espacio. Eso es. Hoy programa internacional. Otra vez, muy internacional. ¿Por qué internacional? Internacionalista, como porque siempre. Porque vamos a viajar hasta Euskal Herria, allá lejos, para hablar con nuestros compañeros los vascos, ¿verdad? Y sí, a Mikel Zuluaga. Vamos Mikel a Zuluaga. Entrevistar un ratín. ¿Qué le ocurre al compañero Mikel Zuluaga? Pues nada, que como todos sabemos, pues lo detuvieron en Grecia el mes pasado, el 28 de diciembre del 16, por viajar con refugiados junto a Begoña Huarte, y los detuvieron en Grecia y están acusados. Ejecutando una acción directa simbólica, de apoyo de desobediencia civil a los refugiados, efectivamente, al margen de las ONGs y de toda la nada que ha hecho los gobiernos y los estados. ¿A dónde nos vamos luego? Pues luego nos vamos a la Argentina, al norte, a Santiago del Estero, con Deolinda Carrizo, que es una militante del MOCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que está por aquí haciendo una gira y que nos cuente las reivindicaciones y la lucha del MOCASE y del resto de las organizaciones campesinas de las que forman parte. Y finalmente nos iremos hasta Estados Unidos, ni más ni menos que al corazón del imperio, para preguntarle a Mark Bray, historiador y militante de International Workers of the World, IWW, cómo les va a afectar a los movimientos sociales la nueva dictadura democrática de Donald Trump. Cómo se van a enfrentar a ello, qué problemas, qué misterios, qué retos, qué... ¿Pero esto no estaba bien porque era prorruso? Es broma. No, pero que nosotros somos de los otros, que no te acuerdas, compañera. Pues este es el tema para hoy. Vamos a empezar enseguida, así que si te interesa, sigue enganchado, enganchada. En, ya sabes, este 101.8 de la FM o página web. www.radiotopo.org o www.asi-asi.org. Hola, Miquel. Hola, hola, buenas noches. Gracias por estar aquí, que sabemos que estás en una reunión y que te ha salido un poquito para estar aquí en Radio Topo. Muchas gracias. Nada, tranquila, tranquila, a gusto con vosotros. Nos alegramos. Nada, para ir ya al turrón, te queríamos hacer la primera pregunta, porque antes te hemos presentado, que sobre el objetivo político de la acción que emprendisteis tú y Begoña el mes de diciembre, el 28. En cierta forma, era una acción de desobediencia civil, que lo que intentábamos era interpelar a los gobiernos y para decirles que si ellos no cumplen con los derechos humanos, no cumplen ni con el cupo de refugiados, la ciudadanía consciente, los movimientos sociales, tenemos el derecho a desobedecer. Entonces era una acción que por una parte era humanitaria, en el sentido que traíamos una gente y aquí teníamos para un hotel rural donde estamos, es un hotel donde hacemos, recogemos a gente de tránsito, refugiados que han venido de Calais, de otra serie de sitios, pero a la vez lo que queríamos hacer una denuncia política. Y bueno, ha sido así, un poquitín, la verdad es que ha desembocado porque nos cogieron, pero un poco esta era un poco nuestra intención. Nuestra intención era, después de traer a diferente gente, salir públicamente con diferentes movimientos sociales diciendo lo que he comentado, ¿no? Buenas tardes. De todas maneras, Miquel, si puedes, por favor, contarnos brevemente un poco cómo fueron esos... en qué consistió la acción y cómo se desarrollaron los hechos, por favor, para los que nos escuchan y están un poco despistados. La acción, la verdad es que no era una acción, sino que íbamos a traer diferente gente de diferentes sitios, estábamos trayendo diferente gente y diferentes sitios, y bueno, esta correspondía a traer gente también de Grecia. Nos juntamos diferentes movimientos sociales diciendo un poco lo que comentaba antes, no el gobierno no está respondiendo ni al cupo, que es al raquítico cupo, no lo está ni cubriendo, y nosotros tenemos el deber de empezar a traer a gente. Pues nos unimos diferente gente y empezamos a hacer a traer gente de diferentes lugares. Bueno, la acción al final, bueno, nos pillaron en Grecia y en ese sentido pues desembocó pues en lo que habéis visto, pero la idea era que posteriormente íbamos a salir nosotros con diferentes movimientos sociales diciendo que estábamos trayendo a gente. Esta era un poco la... y que estábamos haciendo desobediencia civil directamente. Y en esos términos, ¿cómo entiendes la desobediencia civil en esta lucha que planteáis? O sea, ¿qué lectura hacéis de la masacre lenta institucional que están llevando a cabo las instituciones europeas y lo que estás comentando de plantarnos en contra de la legalidad criminal? Pensar que una línea, un estrecho, un muro, una alambrada, además con concertina, la verdad, que la gente se queda colgada en las concertinas que tienen unas cuchillas y se quedan mutiladas muchas de las personas que pasan, el ver esa barbaridad, que es comparable a otras tragedias de la historia, reciente a más, la verdad es que hace que, bueno, en nuestro caso, que nos empezamos a mover. Creo que no es nuestro caso solo, sino que hay mucha gente. Si puede tener una particularidad el nuestro, exclusivamente es que luego íbamos a hacer públicamente que lo estábamos haciendo. Estábamos un poco interpelando a los gobiernos y en cierta forma no solamente a los gobiernos, sino también a los partidos de izquierda, a nosotros mismos, a los movimientos sociales, nos tenemos que mover, salirnos un poco de sus paradigmas para movernos hacia otros lugares. Es verdad que la acción era simbólica, que las acciones son simbólicas, y querríamos hacer una cosa humanitaria amplia, tendríamos que traer a miles de migrantes, pero bueno, empezamos por ahí y ahí es empezar a abrir pequeños agujeritos para que a ver si zozobra por lo menos este modelo, ¿no? Bueno, y de cierta forma tú lo has dicho, es asesino, ¿no? Es en el pleno desarrollo de traer a esta gente que os detienen en Grecia, ¿no? ¿Cómo es esa situación? ¿Por qué os detienen y qué acusaciones os imponen? ¿Cuál es la situación tuya y de Begoña después de la acción y de la detención? Bueno, nosotros estábamos haciendo la acción aparentábamos a dos viejitos que viajaban una autocaravana, y la verdad que teníamos pues en la autocaravana camuflado a los refugiados, ¿no? Eran ocho refugiados, refugiados, porque también venía también una transexual, etcétera, etcétera. Y bueno, nos detienen en el puerto de Igumenicha, que es un puerto que pasa, que son los ferries que pasan hacia Italia. Pues el principio es totalmente de sufrimiento. Nosotros decimos que no rompan el esto, que nosotros abrimos el esto, está, nos detectaron de alguna manera la policía, pero nosotros decimos no rompen, ellos rompen con patadas y todo eso el camuflaje, y bueno, a dos de los refugiados les quieren levemente. Pero quiero contar una historia porque me parece hermosa, que es que como esos dos europeos que le estaban llevando solidariamente, estaban llevando a los refugiados, en un momento que solidariamente están llevando a un refugiado, nosotros a ellos les sueltan y nosotros nos quedamos. Y cómo los refugiados en esa vuelven la solidaridad hacia nosotros, ¿no? O sea, cómo la solidaridad es recíproca, ¿no? Habíamos dado solidaridad y en poco tiempo ellos nos empiezan a dar solidaridad diciendo que ellos no salen de comisaría y no salimos nosotros, que etcétera, etcétera, ¿no? Fue hermoso, la verdad. Y desde ahí, ya el sufrimiento que teníamos de la propia acción y lo que iba a pasar, pues la verdad que se transformó, porque el afecto que nos daban los refugiados agarrándonos como podían, etcétera, etcétera, fue la verdad muy, muy, muy afectivo. De todas maneras, hay implicaciones a nivel penal, ¿no? ¿Cuáles son las acusaciones exactamente que pesan sobre vosotros? Bueno, al principio comenzaron diciendo que era tráfico de personas. Como no pudieron, eso que tuvieron amenazas, etcétera, etcétera, no pudieron sacar a ninguno de los refugiados, no pudieron sacar de que habían pagado por el viaje, etcétera, etcétera. Entonces, ellos fueron transformando y empezaron a decir de que era peligrosidad, ¿no? Como no había pago, no pudieran demostrar que era tráfico, o sea, que ya te digo que estaban presionando a los refugiados en el sentido que les decían, bueno, cuidado que vais a ir a un campo peor, que no sé qué, que no sé cuántos, a ver si les sacaban que no sabían pagar. Amenazando en cierta forma, sí. Y ninguno hizo unas declaraciones extraordinarias, dijeron que éramos unas personas excelentes, que no había ningún pago, y entonces desde ahí ellos transformaron la acusación a peligrosidad, que llevamos en un sitio que es. Pero da la coincidencia que cuando estamos en el centro de detención, en un sitio menor del que nosotros metíamos a los ocho refugiados, ellos metieron a 14. Vimos una furgoneta pequeña como metían a 14 y encima esposados. Entonces yo cuando nosotros le decimos a la jueza, pero señora, ¿cómo nos puede estar a nosotros diciendo esto si ustedes están trayendo a los refugiados al propio juzgado? Los están trayendo en un espacio inferior y encima esposados. Entonces, bueno, la jueza la verdad se rió y dijo, bueno, le dijo al secretario, no apunte eso porque entonces si no le devenían a ellos la denuncia, o sea, les volvía la denuncia a ellos. Bueno, y una vez, me imagino que se producen las primeras, pues no sé si ahí se llamará la instrucción o lo que sea, determinan que no se corre riesgo de fuga, porque vosotros precisamente tenéis esa intención de hacer pública la acción y los hechos, digamos, ¿no? Y entonces sí. Podéis volver a Euskadi. Ahora, ¿cuáles son las expectativas que tenéis de aquí en adelante? ¿Tenéis algún juicio pendiente o cómo está la situación en estos momentos? Un juicio. Esto ha sido la jueza instructora y, bueno, en principio nos han dejado en libertad provisional, pero luego estamos a espera de juicio, sí. No sabemos, no nos han planteado ni no saben muy bien cuándo será ni nada lo demás. Empezamos con el juicio, sí. ¿Y qué expectativas hay tanto a nivel político de la repercusión, de la manera en la que estáis analizando un poco la repercusión que ha habido de todo esto, como a nivel pues judicial, las expectativas un poco que os hayan dicho los abogados que hay? A nivel político, la verdad es que al llegar aquí nosotros no teníamos constancia porque estábamos ahí en Grecia. La verdad que en Grecia se movieron muy bien, estuvimos súper bien atendidos por los solidarios griegos. Al llegar a Euskal Herria aquí, joder, nos dimos cuenta que, habiendo sido una derrota porque nos habían cogido, el movimiento social aquí lo había transformado en victoria, ¿no? Lo habían dado una vuelta total Y, joder, pues ha habido un recibimiento terrible por todos los lados, todo el mundo diciéndote gracias por la calle. Bueno, la verdad es que se le ha dado la vuelta. Y a nivel judicial no sabemos muy bien porque todavía no hay petición. Entonces, bueno, estamos en espera de eso. Uh-huh. Cuando nos pidan, no sabemos nada, ¿eh?, en ese sentido. Pues, Mikel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nada, bueno, recogemos toda la solidaridad y ese llamado vosotros a la resistencia de no ser colaboracionistas con la masacre administrada que están llevando a cabo las instituciones europeas y los gobiernos muchas de los estados. Muchas gracias a vosotros, de verdad, por llamar, ¿eh? De verdad, muchas gracias. Sí, bueno, y también estaremos... Ahí, en ese puzzle nosotros hemos hecho una pequeña piecita en ese puzzle que estamos construyendo entre todos, ¿no? Y la verdad que, bueno, radios como vosotros, joder, es otra pieza y así hay que ir formando ese puzzle, a ver si lo armamos bien para cambiar este modelo, ¿verdad? Pues bueno, Mikel, estaremos ahí al tanto del caso y cualquier novedad, pues bueno, pues contar, nos enviáis información y trataremos de dar seguimiento. Muy bien, muchas gracias. Abrazo, mucha suerte. Chao, abur. Recordamos que España solo ha acogido a 481 refugiados de los 17.680 que anunció el gobierno que iba a recoger. Y que, no sé si lo sabéis, pero creo que fue el alcalde que iba a recoger de todas maneras ya la... Sí, a recoger. Porque es lo que hacen. Los recogen como en palés y los acumulan por ahí en el primer sitio que pueden, ¿no? Bueno, también merece la pena recordar, además, ¿no?, que todo ese proceso de acogimiento, digámoslo así, también está totalmente... mercantilizado, privatizado. Y penetrado por ciertas lógicas, no solamente asistencialistas, que uh-huh. ya tendría, o sea, podrían uh-huh. ser susceptibles de crítica, sino además de, bueno, de una cierta presión por parte de los que de las ONGs que se están encargando, que llegan noticias, aunque de momento no hay demasiada información a nivel público, pero que se sabe que no está esta gente en las mejores condiciones de acogimiento institucional, digámoslo de esa manera. Digamos que son ONGs que cobran por a kilo, ¿no? Y entonces pues los acumulan como pueden con el menor coste posible. El alcalde, no sé si lo escuchasteis, pero el alcalde de Palermo dijo que se juzgaría, creo que fue el alcalde de Palermo, de algún pueblo de estos italianos que habían recibido olas y olas y olas de... Que están ahí cerca de Lampedusa. Sí. Puede que fuera el de Lampedusa. Que nuestro siglo sería juzgado como el siglo de la Europa que dejó morir en el mar Mediterráneo a miles y miles de personas. Hombre, es que es la siguiente masacre administrada a gran escala que nos toca al lado de nuestras narices y aquí estamos. Pues un ejemplo, ¿no? El compañero Mikel Zuluaga y su compañera también, ¿no? Lo que han hecho. ¿Y qué? ¿Vamos para Argentina ahora? Venga, vale. Ahí. Yolinda Carrizo, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas, saludarte. Del MOCASE, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que anda por aquí, por estas tierras. Sí. Por ahora andamos por aquí, pronto ya nos regresamos al pago, como decimos. A nuestros pagos, ahí está, a tus pagos. Muchas gracias por estar aquí en Radio Topo. Buenas tardes, encantados de tenerte por aquí. La primera pregunta es, bueno, llevas, no sabemos si unas semanas que has pasado aquí al, digamos, viejo continente. No sabemos si estás en una gira por toda Europa o solamente por el Estado español, pero ¿qué has venido a denunciar, a poner encima de la mesa y a hacer público? Sí, buenas tardes. Y bueno, un poco también combinar las tareas y responsabilidades que tengo en el movimiento a nivel provincial, y una de las cosas, bueno, que venimos haciendo hace más de 26 años dentro de la organización en Santiago del Estero, es la lucha por la tierra. Es una de las primeras provincias, bueno, para darte un poco la idea, está al norte, centro norte de Argentina. Es una provincia que hace parte del Gran Chaco Americano, que es una zona, bueno, que es muy frágil, digamos, en el sentido de su bosque, ¿no? Y allá muchas de las familias organizadas, tanto en la Cacería Campesina como en otras organizaciones locales, zonales, así como en muchas del país, la problemática central que se tiene es el de la tenencia de la tierra. No hay una regularización de los títulos, y eso se quisiera hacer, digamos, para las familias campesinas indígenas. Por un lado, las familias indígenas tienen, sí, un marco jurídico nacional e internacional que los ampara en cuanto a la propiedad colectiva de territorio, uh-huh. Pero las comunidades campesinas y de productores familiares no. En este caso, es una de las peleas que también como movimiento se lleva, es el conocimiento de estas formas de vida de familias campesinas, productores agropecuarios, y también de las familias que hacen transhumancia, ¿no? Que tienen los territorios para el pastoreo de la verana, para el verano, y pastoreo de invierno, ¿no? Y eso, y además que, bueno, hay una organización que a raíz de esa lucha por la tenencia de la tierra, del poder preservar la forma de vida de que estamos teniendo desde nuestros ancestros, es la construcción también de espacios propios que nos han permitido, bueno, visibilizar esa lucha y avanzar con la ciudad también en alianza por la soberanía alimentaria, la construcción de nuestras propias FMs comunitarias, de nuestras fábricas de dulces, de nuestros promotores de salud, promotoras de derechos territoriales, y así, ¿no? Que son un poco de lo que se ha logrado con la unión. De alguna manera nos suena mucho, ¿no? Hemos conocido muchas voces como la tuya, de Olinda, que vienen a trasladar esa lucha por la tierra, ese reconocimiento del trabajo de la tierra y de toda esa potencial construcción de autonomía en todos los ámbitos de vida. El hecho de que estéis vinculados de alguna manera con Vía Campesina es con el MNC, con el MNCI dentro del Estado argentino, el Movimiento Nacional de Campesinado Indígena. Preguntaba, digo, el que estés dentro de Vía Campesina, ¿es por lo que de alguna manera habéis venido aquí al Estado español a también hacer esta gira? Sí, hay un trabajo que nos está comprometiendo a comunicadores y comunicadoras de los distintos continentes que hacemos parte de la Vía Campesina. Hemos estado reunidos tratando de afinar un plan estratégico de comunicación hacia la séptima conferencia internacional que se va a realizar en el mes de julio en el País Vasco. Ahí estamos los comunicadores y comunicadoras de los distintos organizaciones o redes continentales para empezar a hacer ese trabajo, ¿no? Y es donde cada 4 años la Vía Campesina tiene su conferencia y es de forma rotativa. La conferencia esta vez la va a tocar ahí, como estado, bueno, como región de Europa se ha definido que se realizará allá, y bueno, después de esta conferencia también se va a saber a dónde va a tocar la próxima, ¿no? Y Eso es lo que hemos estado haciendo. También hemos realizado unas charlas para con estudiantes, explicando no solo qué es la vía campesina, sino el rol del campesinado en el mundo entero y qué es lo que hemos venido avanzando en todos estos años, ¿no? Y planteáis desde el llamado de Yakarta y en el 2013 y en contra en ese mismo año del Tratado USA-Colombia la reivindicación contra las transnacionales y la Revolución Verde. Vosotros sois un punto de referencia de la lucha contra las transnacionales del agro, del modelo agroindustrial. Sí, en la vía campesina cuando surge mucha fuerza el concepto de soberanía alimentaria ha sido en contraposición a lo que la FAO promovía en los años 90 de la seguridad alimentaria, ¿no? Con ese, bajo ese concepto de seguridad alimentaria es que han avanzado las transnacionales y sobre todo en las zonas donde aún no quedaba, donde aún quedaba, o para ellos era fértil para la explotación, ¿no? América Latina, sobre todo Sudamérica, es una zona muy rica, tanto en biodiversidad como en minería, y así como en muchas regiones de África, lugares donde, si uno mira, aún permanece gran población de la de campesinados y a los cuales se vienen sometiendo, bueno, situaciones de injusticia y también de impunidad, asesinatos. Bueno, una serie de agresiones por parte de las transnacionales para imponer eso, ¿no? Y nosotros decimos, después de tantos años, prácticamente 20 años, no se ha, bueno, lo que se ha mostrado es que esa revolución verde lo que ha generado es mayor pobreza para muchos pueblos y ha generado también la concentración y el acaparamiento de por parte de transnacionales y la forma en que han ido imponiendo monocultivo que nada tiene que ver con la alimentación, ¿no? En América Latina vivimos con lo que la lucha permanente contra las transnacionales de monocultivo de la soja transgénica, de la papa africana, del eucaliptus, del pino, que también ahora son transgénicos, y para que eso pueda sobrevivir en tierras donde antes no solo estaban las familias campesinas, sino que tenía un alto grado de agrobiodiversidad, estas necesitan estos monocultivos que han reemplazado selvas, bueno, en fin, son en base a una gran cantidad de agrotóxicos que no hay un control, no hay un control, y si lo hay reglamentaciones, eso no se cumple y las consecuencias no solo para la salud, sino también para el ambiente, las napas freáticas de que perjudican, ¿no? Y así que eso se ha ido también visibilizando por con otras organizaciones también del sector urbano y el 16 de octubre normalmente es una acción global que se hace contra las transnacionales y en defensa de la soberanía alimentaria. Tal cual, de Olinda. Y en este, en el movimiento con la resistencia que planteáis, por un lado el otro día comentabas que habíais conseguido tener un banco de semillas propio. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Sí, en la vía campesina en el año 2008, en contraposición de este avance de los transgénicos, lanzamos como una campaña permanente de la soberanía, bueno, de las semillas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Semillas campesinas, indígenas, que se han ido mejorando, teniendo en los distintos territorios, y eso significaba, bueno, fortalecer parte de la campaña, fortalecer las ferias de productor-consumidor, el tema de la multiplicación e intercambio también de la semilla, también como forma no solo de hacer lo que ya venimos haciendo desde generaciones en los distintos pueblos, sino una forma también de rebelarse a los intentos de privatización de la semilla a través de la ley, de las leyes de semillas que han venido siendo, bueno, queriéndose modificar a lo largo y ancho, no solo de América Latina, sino con esto de los tratados de libre comercio, que también, bueno, los convierten en ilegales, ¿no? Esas formas tradicionales que nosotros tenemos. Y una de las cosas que queremos, bueno, también a través de los vocabularios y en fin de los conceptos, es no exponerle banco de semillas, porque nos trae como una cuestión eso de mercantilización, en fin. Entonces lo que le llamamos son las casas, otros lo llaman, bueno, la casa o el espacio, bueno, denominando ese espacio donde no solo se multiplican, sino que se comparte, se lleva y se trae, es un lugar también de paso de nuestras semillas que tienen que seguir, bueno, generando eso, lo que son, o lo que han sido siempre la base de la soberanía alimentaria de los pueblos. Qué bueno oírte, Diolinda, tal cual. Una pregunta, sí. Como has mencionado, bueno, vosotros como movimiento campesino, has dicho ya en varios momentos cuestiones relativas al mundo indígena, ¿no? ¿Qué tipo de relación habéis conseguido? Porque me imagino que habrá reivindicaciones, pues bueno, de alguna manera compartidas o coherentes, pero a veces pues también hay diferencias un poco a la hora de ese trabajo, de esa lucha que hay que desarrollar. ¿Qué tipo de relación habéis conseguido entablar? No, o sea, en cuanto al territorio que se comparte en distintos lugares de Argentina y también de América Latina, hoy cuando se habla de lucha por la tierra nos abraza a todos, a comunidades que se autodeterminan como pueblos originarios o que reivindican esas raíces, otras comunidades campesinas, comunidades criollas o comunidades productores agropecuarios, pero y sí, ha sido o sigue siendo tal vez en algunos territorios esa discusión, más que discusión de esos términos que son también imposiciones en cuanto a, bueno, si es indígena marcha por acá y si es campesino por allá, ¿no? En el Movimiento Nacional de Argentina lo que logramos es avanzar en esa unidad del campesinado, de los pueblos originarios y también de sectores urbanos. Uh-huh. Urbanos, muchos de ellos de la periferia que estamos organizados y que hacemos parte también en vista de un horizonte que de alguna manera lo venimos caminando, lo venimos andando, que es la vuelta al campo. Muchos de quienes están en las periferias y que han sido o son nietos de quienes en algún momento han sido expulsados de sus tierras por desconocimiento del derecho, por no tener un espacio donde se los ampare, en fin, pero que hacen parte de ese origen que bueno, que no, que hoy teniendo la herramienta organizacional, también en los conocimientos algunos que hemos podido adquirir en cuanto a todos estos años de volver al campo, darnos esa oportunidad a muchos jóvenes que hoy están siendo, sobre todo jóvenes que están siendo como mucho eso, presa fácil del capital en perderse en droga, en perderse en cuestiones que hoy en la ciudad no se tiene, ¿no? Esas oportunidades que propagandizaban en algún momento no existe. Y queremos volver al campo, redignificar ese trabajo en la tierra, y es una de las formas que estamos buscando, ¿no? Y es con la Universidad Campesina, que venimos hace 7 años trabajando, consolidándola de a poco, un espacio de formación también política para muchos jóvenes que están esperando, ¿no?, hacer ese estudio y práctica para un mundo mejor, donde decimos, ¿no? Si no es una utopía, hay que andarlo todos los días y hay que sacrificarse para llegar a ese, ¿no? La lucha cotidiana de la que hablas, como sujeto de la rebeldía que acabas de explicarnos que sois, y con enfrente tanto la introducción del narco como por otro lado los gobiernos, como las transnacionales con sus patotas y sus paramilitares, incluso con las fuerzas de coerción del Estado, tenéis y habéis venido sufriendo, y en este momento los mapuches dan testimonio de eso, una represión importante que estáis resistiendo, ¿no, Diolinda? Sí. Si nos puedes hablar un poco de esta situación. En Argentina, bueno, así como el pueblo mapuche y muchos otros pueblos originarios que sí han podido como mantener con más, bueno, que no ha tenido tanto la penetración fulminante, digamos, de parte de lo del capitalismo, han sido uno de los tantos pueblos que han reivindicado siempre su nación mapuche, y en estos últimos años, bueno, no han parado de hacer esa lucha constante, permanente, algo que han tenido que ir haciendo como, o han tenido instancias judiciales con el Estado argentino, haciendo negociaciones para que uno de los magnates como Benetton y también Lewis, que se han apoderado de territorio. Espacios, sí, espacios, territorios de vida de las comunidades mapuche, que se los devuelvan. Y han estado en esta movilización permanente, y en los últimos días, bueno, semanas, LOF le llaman ellos al territorio de la comunidad, han estado ahí resistiendo, y han tenido de repente una represión por parte de Gendarmería, que es, digamos, esta fuerza que responde al Ministerio de Seguridad de la Nación, y ahí están. Actualmente hay compañeros, compañeras de diversas comunidades, organizaciones nacionales que están en territorio, entre ellos, bueno, compañeras del Movimiento Nacional Campesino Indígena, tanto de Santiago del Estero, de Neuquén, de Córdoba, están presentes allá haciendo el apoyo, ¿no? Porque necesitamos también de ese lazo de solidaridad entre los distintos pueblos y provincias de Argentina, porque se nos viene una contraofensiva de la derecha que ya ha mostrado su diente y está mostrándolo ahora en directamente en el cuerpo de los compañeros, jóvenes, mujeres, niños, no les interesa quienes están en el medio y están tirando bala, y eso es lo que reprimir sin asco, como le decimos nosotros, ¿no? Pues toda la solidaridad de Olinda, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Disculpa, si antes de una cosita nada más, por terminar y también pues eso, recoger esa denuncia de agresiones a comunidades que habéis tenido y que estáis denunciando en todos los sentidos, bueno, simplemente preguntar si conoces si alguna de las transnacionales que tienen intereses o que están teniendo actuaciones allí son de capital español. Por Benetton y Lewis, no sé. Pero no son... Además, me imagino que habrá más. No sé si habrás podido conocer alguna española. De empresas transnacionales, sí, sí. De capitales extranjeros, bueno, Benetton, Lewis, Reino Unido, yo que sé, Endesa. Ah, Endesa, por ejemplo, es española. Repsol también andará, también, obviamente. Por ejemplo, Repsol española también. Bueno, era simplemente Repsol, por recordar algunos nombres. Tocar. Sí, no, que ahora mismo, por ejemplo, cuando ha asumido el actual gobierno nacional, uno de los administradores de un ministerio de energía, por ejemplo, es un CEO de Repsol, como para darse una idea del retroceso que ha tenido el país en cuanto a los derechos del pueblo, organizaciones populares hoy nuevamente movilizando para que no retroceda más de lo que ellos pretenden, ¿no? Los despidos masivos que ha habido es un punto en que, bueno, tiene preocupado también, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Mucha fuerza para resistir la ofensiva de la derecha. Nos vemos por allá, Violinda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y bueno, esperemos que durante la conferencia de la Vía Campesina podamos vernos o conversar de por medio para saber que hay un mundo, todo el campesinado del mundo entero vamos a estar por estos lados. Dale, buenísimo. Genial. Un abrazo fuerte. Dale, hasta luego. Gracias. Chao. Todo un ejemplo, ¿verdad? Siempre las comunidades indígenas, campesinas, la verdad que sí, resistiendo y luchando por el territorio, algo que aquí la gente de las ciudades tenemos. Se nos ha quedado en el tintero preguntarle qué sensación se llevaba de por aquí. Pues el otro de la lucha contra los transgénicos de Aragón, por ejemplo, ¿no? Que somos el principal productor de trigo transgénico de Europa. Sí. El otro día me lo recordaba José. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. Y David Bowie está asustado de los americanos y nosotros estamos en concreto asustados de un americano, que es Donald Trump. Y para ello, como os comentábamos al principio, pues tenemos al otro lado de la línea a Mark Bray. Tenemos al otro lado de la línea a Mark Bray, que está ahora mismo en Estados Unidos. Él es historiador en Dartmouth College y militante del sindicato IWW, Industrial Workers of the World, y de la Federación Anarquista Rosa Negra. Él es autor de la traducción de la anarquía, el anarquismo en Occupy Wall Street, de la editorial Volapük. Mark también lo conoceréis porque alguna vez ya ha participado en nuestros programas Lucha Libre. Hola, Mark. Gracias por atendernos. Gracias. Bueno, estamos aquí al otro lado del charco, en Europa. Todo el mundo está muy asustado con Donald Trump, e incluso los medios de comunicación de paga, los medios de comunicación comerciales. Entonces, la primera pregunta que te queríamos hacer es, no nos creemos que o sea, cuando todo el mundo está en contra de Donald Trump, algo raro hay ahí. Donald Trump, ¿cómo ha sido elegido y a qué élites representa Donald Trump? ¿Todas las élites apoyaban a Hillary Clinton? ¿Eso es posible? No todos. Pero creo que la mayoría de los élites apoyaron a Hillary Clinton porque era del establecimiento de la política de Washington, D.C., porque Donald Trump no es un político, es más o menos una figura de la televisión, del programa The Apprentice. Es una estrella, no es un político. Entonces, él no tiene experiencia en la política, así que la mayoría de los élites no han tenido confianza en sus ideas en el presidente Trump. Pero creo que él ganó a causa del apoyo que ha recibido de sectores de la clase media, de la clase obrera blanca. Y lo que ha ocurrido es un poco parecido que lo que ocurrió en 1980 con Ronald Reagan. En respuesta a los movimientos de las 60 y las 70, cuando había el movimiento para los derechos de los negros, de las mujeres, de los homosexuales, la América blanca, la gente blanca, respondió con Ronald Reagan y en el mismo sentido han elegido Donald Trump, porque han sentido marginalizado. No, el América que ellos querían, América blanca, América cristiano, América heterosexual, ahora no existe. Entonces, han apoyado a Donald Trump y con el apoyo de algunos élites, especialmente de lo que se llama alt-right o derecha alternativa, que es una palabra nueva que usa una facción de los nazis para crear una imagen más moderada. Y no sé si ustedes saben, pero su líder del alt-right se llama Richard Spencer, y durante el fin de semana un antifascista le golpeó por video, y este video ahora es muy popular y hay videos por YouTube con músicas de todos los cantantes con este video del golpe. Una pregunta, Mark. Por lo que nos estás contando, podría haber cierto paralelismo entre Donald Trump y Marie Le Pen. Marie Le Pen dice que su partido es el partido de la clase trabajadora en Francia. ¿Crees que se puede comparar Marie Le Pen con Donald Trump? No es cierto sobre los Estados Unidos al menos, y me imagino que no es cierto sobre Francia tampoco, pero en los Estados Unidos algunos escritores han dicho que el apoyo de Trump es desde la clase obrera, pero las encuestas han mostrado que de hecho Hillary ganó la mayoría de la clase obrera y que el factor más importante de determinar si alguien va a apoyar a Donald Trump es el nivel de educación. Entonces, hay mucha gente de la clase media, de la clase alta, que han apoyado a Trump. Entonces, no es cierto que es un movimiento de la clase obrera. Entonces, la siguiente pregunta que te queríamos hacer es, ¿cómo consideraríamos el movimiento político que representa Donald Trump? ¿Donald Trump es un autoritario? ¿Es el resultado de esta democracia posmoderna, un producto de la televisión? ¿O es un fascista? ¿Cómo consideras tú a Donald Trump? Tal vez un poco de todo. creo que Trump no es literalmente un fascista en un sentido histórico, porque hay diferencias entre Trump y Mussolini y todo esto, pero creo que sin duda es un autoritario con elementos o características fascistas, y creo que desde la perspectiva de resistir a Trump es importante hacer comparaciones entre el trumpismo y el fascismo, porque su marca de autoritarismo es horrible, es racista, es machista, y creo que la respuesta tiene que ser una respuesta antifascista. Hemos sabido que el domingo tuvo lugar una gran manifestación en Washington que, por lo que hemos oído, ha sido la segunda manifestación más grande de los Estados Unidos, ¿no?, de su historia. Tú estuviste allí, cuéntanos quién organizó esa manifestación, quién la convocaba, qué os llevó a esa manifestación, qué gente había allí. Sí, sí, la mani fue convocada por una coalición de grupos. No tenía una afiliación oficial con algún partido, pero la mayoría de los manifestantes tenían una orientación reformista. Más o menos eran la gente que apoyaron a Hillary Clinton. Pero también habían manifestaciones el día antes, el 20 de enero, el día de inauguration de sí, Trump. Sí. Y estos eran más radicales. Había una manifestación por la mañana de marca antifascista y anticapitalista y resultó en la destrucción de unas ventanas de Starbucks y Bank of America y todo esto. Tal vez ustedes han visto las fotos. No. Sí, sí, era en los medios aquí era una controversia sobre la pregunta de la violencia, se dice. Y más tarde por el día habían otras con grupos de la izquierda. Pero sábado, el 21 de enero, era la marcha de las mujeres en Washington. Y también otras marchas en solidaridad en otras ciudades en los Estados Unidos y otras ciudades por todas partes del mundo. Creo que en total eran 700 manifestaciones y en los Estados Unidos creo que más o menos 3 millones de manifestantes. Y creo que es más o menos el día de protesta más grande en la historia de los Estados Unidos. Y una respuesta importante a Trump, porque su inauguración era más o menos pequeño. No había mucha gente. Y se dicen en New York Times y otros periódicos que habían 2 o 3 más personas en la protesta que en el evento de Trump. Entonces, como ya sabes, Trump es, ¿cómo decirlo? No es muy maduro, no sé, immature. Sí. Y por Twitter siempre escribe cosas cuando está enojado. Y él y su y sus consejeros han dicho que él tenía más gente, pero no es seguro. Sí, de eso sí que nos hemos enterado. Mark, vosotros, los movimientos sociales, ¿qué esperáis de esta nueva era del trumpismo, de por un lado de resistencia que vais a hacer vosotros, y por otro lado, ¿qué esperáis? ¿Represión, cárcel, simplemente que os mantenga olvidados y marginados? ¿Cómo creéis que vais a afrontar esta nueva etapa a los movimientos sociales? Creo que vamos a tener una nueva etapa de resistencia. Creo que eso va a pasar, es necesario. Y creo que va a tener muchas formas, pero lo más importante desde mi perspectiva es que podemos vincular la oposición de Trump en general, especialmente entre los liberales y la gente del centro y los movimientos sociales como Black Lives Matter, o por ejemplo, la resistencia contra el gasoducto Dakota. ¿Ustedes lo conocen? Sí. Sí, y Obama lo canceló, lo terminó, pero hoy día Trump ha dicho que va a empezar nuevo este proyecto. Entonces, este movimiento va a empezar otra vez y creo que es importante. Por ejemplo, durante la marcha de las mujeres, que era muy blanca, una mujer negra tenía una pancarta. ¿Pancarta, no? Sí. Pancarta, sí. Que dijo, ustedes, mujeres blancas, ustedes van a venir a nuestra marcha de Black Lives Matter, ¿cierto? Sí. Y es chistoso porque la mayoría no van a hacer nada mañana o la semana próxima. Y es una lástima, pero lo que tenemos que hacer nuestros radicales y nuestros movimientos es crear vínculos con esta gente para hacer más y para apoyar otros movimientos. Porque Trump es horrible, pero los resultados de su presidencia se sentirán en estos movimientos, en los resultados prácticos en la sociedad. Y creo que la represión va a ser duro. De hecho, hay en varios estados han introducido leyes nuevas para criminalizar protestas callejeras. Y en un estado, creo que Minnesota tal vez, sería legal atropellar un manifestante con un coche en la calle. Sí, es una locura. Pero es una proposición. No ha sido afirmado. Aprobado, sí. Creo que en general la represión será duro. Espero que no sea como en España, porque he leído que es duro por allá. El sistema judicial casi nunca procesó a las policías cuando fusilaron a la gente negra, pero creo que ahora con Trump será peor, que las policías van a sentir más libertad para matar a la gente negra. Una última pregunta, Mark, y es, ¿cómo te imaginas Estados Unidos en estos próximos 4 años? ¿Crees que van a cambiar tantas cosas como Trump dice? ¿Crees que al final se quedará todo en nada, en agua de borrajas, como decimos aquí en esta tierra? ¿Crees que lo único que cambiará será 4 o 5 leyes pues para hacerse fama y luego todo seguirá igual? ¿Qué esperas tú de Estados Unidos en estos próximos 4 años? Es difícil saber exactamente porque todos los presidentes no pueden hacer todo lo que quieren hacer. Es la forma de gobierno que tienen que trabajar con el Parlamento. Pero ahora el Parlamento es del Partido Republicano también. Entonces Trump tiene la oportunidad de cambiar mucho, mucho, no todo, pero mucho. Y creo que vamos a sentir sus cambios en cuanto al medio ambiente y cosas con la energía y con el aire. Lo vamos a sentir con preguntas de la policía, con el término de lo que se dice es Obamacare, que es el seguro médico para mucha gente va a desaparecer. Hay varios cambios y creo que lo peor de todo es que los racistas de nuestra sociedad van a sentir más orgullo. Vamos a ver más ataques contra los homosexuales, contra la gente de color y todo esto. Es difícil saber, pero no creo que va a ganar en 4 años. Pero con un presidente democrático, muchas de estos problemas van a quedar también. Es difícil. Vamos a ver, no estoy seguro, pero tenemos que resistir y organizar más movimientos para impedir sus ideas. Marc, pues te queremos dar las gracias desde Lucha Libre, desde Radio Topo, por habernos escuchado y por habernos respondido. Y bueno, dejamos a la gente que puede leer un artículo tuyo en una revista que se llama roarmag.org. Ahí buscas Marc Bray y hay un artículo que has escrito recientemente sobre movimiento y movilización, Trump y la lucha diaria más allá de matar nazis, ¿no? O algo así. Sí, es una referencia del golpe que recibió este líder Richard Spencer. Okay. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Marc. Gracias. Compañera, ¿nos vamos o qué? Nos vamos con esto de resistencia diaria y organización. Pues esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo, radiotopo.org, asi-ASI.org. Hasta la semana que viene. Os dejamos con El Pasajero de Reserva, que para aquellas personas humanas que todavía no conozcan ese magnífico programa de músicas extraordinarias, que lo busque ya, El Pasajero de Reserva, en Radio Topo. Eso voy a hacer. Yeah.